y más canciones que ustedes piden a través de arroba la FM Medellín. A Sandra Lomas, un saludo muy especial. Estela Gómez, Nancy Muñoz. Por aquí tenemos también a nuestro amigo Víctor Soto, entre otros, en la FM, arroba la FM Medellín. No nos tienes, no eres seguidor de la FM, como es de fácil seguirnos. Te metes a Instagram, le das arroba la FM Medellín, aparece el loguito de nuestra emisora, le dices seguir y listo. Ya eres seguidor de nosotros, muy fácil, hazlo ya mismo. Mientras tanto llegan tus canciones favoritas con Alpha Bill, una canción que nos invita a que no importa que pasen los años, todos vamos a tener un corazón joven, forever young, con Alpha Bill. Nickelback llega desde el milenio con la canción How You Remind Me. Viene también algo de Pointer desde 1981 y Waiting for a Girl Like You. Aún espero por una chica como tú. Una canción más viejita, pero que pidieron ahorita. Aquí está, Ari Speedwagon, el señor Kevin Cronin, y esto que un día llamaron Keep on Loving You. Continúo amando. Sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y sigue. Con la FM. Siempre.

Seguimos con la FM, seguimos con los clásicos, seguimos con las baladas americanas. Orlando Jaramillo nos está escribiendo. Por aquí también está Molly Walker, que nos escucha desde Canadá. Mucha gente que está conectada, como Diego Valderrama, que está conectado con nosotros. Katy Tobón, que en este instante está desde Italia, escuchando la FM 106.9 a través de nuestro streaming audio. Un abrazo para la gente de Italia, la gente de Europa, que disfruta de estas baladas inolvidables americanas. Seguimos, y esta vez seguimos con Dokken y su famoso Alone Again. Viene también algo de Adele con su Hello. Mientras Adele nos saluda, aquí hay algo de INXS con su Never Tear Us Apart, Nunca Nos Separes. Y el señor Eric Clapton le dedicó una canción a su hijo, quien cayó de un piso, de una torre bastante, bastante fuerte, un bebecito, el cual pues ya no está con él, pero le dejó una canción muy especial que lo marcó bastante. Esto lo llamó Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo. I saw you.

106.9, la FM, siempre. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. La FM, siempre. So how from the other side? Para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. I'd love to see you in the morning light. son los 70, los 80, los 90, la música la cual mezclamos de una manera muy especial para ustedes, para que la disfruten al máximo, desde sus casas, desde su lugar de trabajo. Pilar Usuma nos da un like muy especial. Jaime Salazar nos dice, la música está perfecta hoy, perfecta, como la canción de Ed Sheeran, perfect, si es posible ahora. Vamos a intentarlo, amigo, muchas gracias. Andrés Ramos también nos está escuchando y nos escribe a través del Instagram, @lafmmedellin. ¿Qué tal si vamos cerrando entonces la hora con otro gran dúo? Diana Ross no solamente se convirtió en una gran amiga del señor Lionel Richie, ni el señor Michael Jackson, también hizo dúos muy especiales. Con Lionel se cranearon una canción espectacular que le dio la vuelta al todo el planeta. El amor eterno, Endless Love. Llega algo también bastante romántico con Roxette, recordando a Julia Roberts. Sí, señores, recordando la gran época de la película Pretty Woman. Qué buena época tan tremenda esta, con esta estupenda, estupenda canción llamada It Must Have Been Love. Y viene Information Society. Aquí está de su álbum What's On Your Mind y la canción Repetition, en la voz del señor Kurt Vallaghan. The time. FM. Siempre. Siempre. La FM, Baladas Americanas, 106.9. Americanas.